Yo, bro. ¿Qué? ¿Qué? Brr. Háblame kilo, eso lo endecamos. Se creen bichotes, solo venden gramos. Nos bajamos, te lo damos, se la endecamos. A tu mujer en la cara, la banda más cara. 1-7, la Lisi 17, con extensiones pa' que me menciones. Los míos mansiones, he contado millones. Como estaba abajo, se caen los fajos de los true religion. Soy futuro millo, aquí jalan gatillo. Somos todos sencillos, sin cadena brillo. Somos tú unos gangsters, López con implante. Oh, flow, money boys, on my block. Glory boys, for you, bitch. No, no, toys, in the swamp, on Rolls Royce. No me interesa la fama, yo ando detrás del billete. Mis negros en el hood no tienen grillete. Tenemos fulete y tenemos la glow. Instalo el chip, ya es de 32. Puesto pa'l que se pase, pa' morir se nace. Bajo par de perras pa'l case. En la calle nos buscamos el money. Todo vestido de blanco a los Tony Montana. En breve puro alta gama. Generamos lana toda la semana. Ey, brr, ey, las retro 11 son ploma, la 19 en el mango con goma. Se te nota en la cara que te la toma. Ahora los llevan pa' la casa pa' hacerme asado pa' que coma. Brr, peine largo transparente, seguimos en el tra ardiente. Prendió un fuego pura, el Gucci y solo lentes. La del tiger y la de la serpiente. Tenemos baby pa' darle y también tenemos baby glow pa' disparar. Si toca mi oro sin miedo al éxito, el perro que tenemos se detonará. Corono yo, corono mi papá y mi mamá también, entonces coronará. Brr. 150 mil que vienen llegando a la oficina de Sony en New York. 150 mil que voy a explotar comprando lo que quiero, pila, peine FN y la glow. 150 balas que caen en 5 peines de 30 guardas por ahí adentro de ese blog. De 50 eran los billetes que yo tiraba en España con los primos, estamos en el putero. De 50 eran los billetes que yo tiraba en España con los primos, estamos en el putero. Brr.